Bueno, ya falta menos para que lleguen los Iñauterías, los carnavales, y en Laudio este año pues tenemos novedades. Y además mucha ilusión, como siempre, pero desde luego este año se han puesto pues quizás a trabajar más en serio que estos años, si es que se puede denominar trabajar en serio a pues eso, en fin, a todo lo que se hace anteriormente, a toda el atrezo, como se dice en teatro, de los carnavales, ¿no? Mikel Ayllón, ¿qué tal? Egunon. Apa, Bueno, este año parece que queréis trabajar un poco más, ¿eh? Y hay incluso novedades. Bueno, tenemos tiempo todavía para apuntarnos. Habéis ampliado el plazo para apuntarse al concurso de disfraces. A ver, cuéntanos un poquito cómo va todo. sí, así es, ¿no? Pues ya llevamos trabajando unos mesecicos un poco, pues eso, preparar un poco el carnaval que este año. Pues lo organizaremos desde la coordinadora Hayak y tú comentabas, ¿no? La primera novedad es esa precisamente, que bueno, pues para apuntarse al desfile y al curso de disfraces hemos ampliado un poco el plazo y la gente podrá apuntarse a partir del 1 de marzo ya enseguida y hasta el día, bueno, hasta el propio día del desfile también habrá oportunidad de apuntarse todos los días por la tarde de 5 a 8 en la Casa de Cultura y el 5 de marzo, el día del desfile, pues de 5 a 6 y media, una cosa así, hasta una hora antes más o menos de que empiece el desfile, pues ahí toda la gente que quiera participar en ese concurso pues puede pasarse por la Casa de Cultura y ahí se apunta, ¿no? Suele haber diferentes categorías. No sé si este año hay alguna novedad al respecto, o como en años Sí, anteriores hay categorías para más pequeños, mayores. en principio hemos mantenido un poco las categorías generales que son para grupos grandes de más de 21 participantes. Luego estaría la segunda categoría de entre 8 y 21 participantes y de ahí, pues eso, la última de menos de 8. Y luego también hay otra categoría para niños que tienen que ser de menores de 12 años. Y este año, pues bueno, hemos recuperado otra categoría que estaba al tiempo, que es el tema de las carrozas o vehículos o lo que sea, que se mueva sobre ruedas. Y para la mejor carroza, pues este año también hemos puesto un premio, ¿no? Bueno, o sea que esto se anima. Bueno, este año, como todos, bueno, pues todas las cuadrillas estarán ahí presentes, pero, en fin, además, como este año Hayak precisamente organiza, pues quizás más que nunca, ¿no? Apoyarán ahí las, no sé cuántas, 20 por lo menos que hay, ¿no? Cuadrillas y grupos culturales. Sí, eso es, ¿no? Esperamos que, bueno, pues aumentar el número de participantes en el desfile, esa es nuestra intención, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido hemos hecho, bueno, pues podríamos decir un doble esfuerzo, ¿no? Por una parte, pues está todos los grupos que vamos a traer de música y de diferentes artes y tal al desfile, ¿no? Ahí habrá diferentes charangas, grupos de percusión y gente haciendo un poco de teatro y tal. Y entonces, bueno, por ese lado, pues para hacerlo un poco más atractivo, tanto para participar como para ver, ¿no? Y luego desde la coordinadora también, pues hemos intentado dar todas las facilidades posibles para participar en el desfile y aparte de que, bueno, la gente, como antes he dicho, se apunte de sus grupos y tal, pues bueno, siempre hay gente igual que le puede dar más vergüenza o que igual no se juntan los suficientes para hacer un grupo, entonces un poco desde la coordinadora, pues bueno, vamos a hacer un grupo en el que puede venir todo el mundo con el tema del circo, todo el mundo que le apetezca disfrazarse de algo relacionado con el circo y como he dicho antes, pues no tiene un grupo con el que apuntarse, pues puede venir al grupo de la coordinadora y ahí será bienvenido y así pues nadie se queda sin participar en el desfile, ¿no? Bueno, pues lo de disfrazarse más o menos es fácil, todo el ingenio de cada uno, ¿verdad? Pero lo de hacer ya una carroza, pues eso lleva su tiempo, ¿no? Así que se tendrán que poner ya manos a la obra desde ya. Sí, la verdad es que sí, nosotros también, como te decía, bueno, en ese grupo que estamos montando un poco con el tema del circo también, pues bueno, vamos a hacer una carroza y la verdad es que ya hemos empezado con los preparativos y bueno, nos está llevando bastante tiempo y trabajo ese tema, pero bueno, tampoco nosotros tenemos intención de hacerla un poco grande y vistosa, pero tampoco hay que hacerla tan grande tampoco. y sí que es verdad que bueno, pues es algo que lleva trabajo, pero que luego pues bueno, es muy vistoso, ¿no?, a la hora de ver, y yo creo que le da mucho color y mucho tema al desfile, ¿no? Bueno, pues nada, ingenio, color, diversión por las calles del Laudio, y estarán ahí los grupos culturales y me imagino pues que también los grupos musicales que no faltarán, ¿no? No sé si son los del Laudio, los de la comarca, porque claro, si en fin todo apunta a que va a ser espectacular en cuanto a participación, pues seguramente habrá unos cuantos grupos que animarán, ¿no? Sí, así es. Como te decía, pues bueno, hemos hablado un poco pues con la gente de los alrededores y bueno, pues estará la gente de FITAFIC, de la Escuela de Música, estarán también de Bilbo, vamos a traer a unos cuantos grupos, tanto de teatro, por un lado el grupo Goloka y el grupo Gaitzerdi, y luego de música también, bueno, vendrá Adama Yembekan, que es un grupo de percusión africana, y bueno, vamos a sacar los zancos también, la gente de Galtzagorri, y bueno, la verdad es que va a estar bastante animado, ¿no?, el tema. Sí, desde luego no va a faltar colorido y música y ruido. Y no queda todo ahí, porque la noche, además, aparte de los disfraces y de todo el desfile, pues habrá concierto con Isargi en la Rico Plaza, ¿no? Eso es, la intención era un poco, bueno, ya a las 9 más o menos esperamos a acabar el desfile en la plaza, será el reparto de premios, por supuesto, del concurso de disfraces, y después, bueno, no queríamos que acabase ahí el día, ¿no? Y entonces, pues bueno, hemos preparado un concierto con Isargi, una verbena, y bueno, pues estarán a partir de las 10 en la plaza, pondremos una chosna también con bocatas, bebidas y tal. Entonces, pues bueno, ahí habrá también tiempo para alargar el carnaval durante la noche también, ¿no? Bueno, pues habrá un poquito de todo, por lo menos por lo que veo, el programa es muy extenso, lo que tenéis colgado en la página web. Talleres, chocolatada, en fin, aparte de también una verbena infantil para los más peques. Eso ya será el martes, ¿no?, para finalizar con la programación, sobre todo pues eso, para los críos y crías, pues el martes, día 8 de marzo, pues ahí habrá esa programación a partir de las 4 en la Rico Plaza, pues con los talleres de Quiriquiño, luego habrá chocolatada a las 5:30 y a las 6 pues verbena infantil. Y luego ya al final, pues bueno, hemos preparado también la quema de la bruja. Este año queríamos, bueno, pues darle un toque especial, darle, no sé, un poco más de importancia a ese acto, porque al fin y al cabo, pues bueno, es el que cierra los carnavales y contaremos pues con la ayuda del grupo de teatro Gaitzerdi de Bilbo, y bueno, pues ellos serán los encargados, están preparando un espectáculo, unos 20 minutos así, con actores y bueno, pues con música, fuego, luces y así, bueno, un espectáculo que la verdad yo creo que merecerá muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? Bueno, pues ya ven, los carnavales del Laudio que apuntan a que van a ser este año pues exitosos, desde luego, bueno, dirán, no han hablado de los premios, que también son importantes, ¿no? Al fin y al cabo, alguien que participa, bueno, pues lo hace por gusto, porque le apetece, pero si al final le cae un premio porque lo ha hecho bien, pues mejor, ¿no? Sí, mucho mejor, eso es. Este año también hemos subido un poco la cuantía de los premios y en total pues repartiremos unos 2.500 euros en premios y bueno, esperamos que eso también de alguna manera pues anime un poco a la gente a participar, porque es verdad que bueno, pues preparar los disfraces así lleva tiempo, lleva también su dinero, ¿no? Y entonces pues bueno, ahí están esos premios para los que mejor lo hagan, a juicio del jurado, pues ahí tendrán ese premio, ¿no? Seguro que lo tendrá difícil el jurado. Bueno, pues el CIA 5, sábado, 7:30 de la tarde, tienen la cita, si nos escuchan desde fuera del Laudio, para que se acerquen y participen, bien viendo, o si quieren también, bueno, pues participar dentro, en el propio desfile, pues también están invitados, ¿eh? Así que, porque esto es para todos, no solamente para los laudiarras, especialmente sí, pero si quieren venir de fuera también, ¿no? Eso es, está abierto a todo el mundo que quiera participar, será bienvenido. Bueno, pues agradecemos a Mikel Ayllón, que ha estado unos minutos con nosotros contándonos un poquito la escena que vamos a vivir el día 5 y el día 8. Os deseamos muchísima suerte y a ver si, bueno, pues eso, es un éxito que seguro así en principio parece que lo va a ser. Así esperamos. Es que ricasco. Venga, es que ricasco soy.